Sinaloa se ha caracterizado por ser uno de los estados de mayor emprendimiento en materia de emprendimiento en nuestro país. Los sinaloenses, todos ellos y ellas, han generado todos los días soluciones, nuevos productos, innovaciones, nuevos servicios que están al servicio de la sociedad. Pero nosotros como gobierno nos corresponde acercar estas herramientas necesarias para que esos productos y servicios puedan ser más exitosos y accesibles. El gobernador Quirino Ordaz-Coppel nos ha encomendado y ha sido un gran aliado de que estemos al pendiente de todos nuestros emprendedores, impulsando programas diferentes que nos permitan apoyarlos con equipamientos productivos, capacitaciones, financiamientos accesibles y con toda la plataforma para que puedan convertirse en empresarios desde una pequeña idea que ya son nuestros aquí en la Secretaría de Economía. Entonces diseñamos esta estrategia para fortalecer a 10 mil pymes en el estado. Entonces, para empezar, vamos a ser sumamente selectivos en las cuales escogemos. Estoy proyectando que van a aplicar cientos de MIPYMES allá afuera y nos encanta, porque si no los podemos apoyar en este programa, nos vamos a inventar un programa para poder apoyar a los cientos que no podamos seleccionar. Pero lo que sí les podemos garantizar es que va a ser una experiencia que no van a olvidar. O sea, los emprendedores allá afuera que tengan su startup de reciente creación, o los emprendedores o empresarios que ya tengan una micro, una pequeña empresa, una mediana empresa, les estamos diseñando una currícula que para empezar va a ser 100% virtual, o sea, los queremos cuidar y que se cuiden en sus casas. Y la currícula está diseñada para desarrollarles las habilidades y brindarles los recursos que necesitan para que puedan llegar al siguiente nivel. Desde generar contrataciones vía remota, crear culturas organizacionales vía remota, acceso a financiamiento, mentoría de primer nivel, como comentabas, los mentores que van a tener acceso en ambas partes del programa, tanto en las charlas como en el reto. Son mentores, por ejemplo, que están dirigiendo la agencia de innovación más importante de Latinoamérica, la agencia de antropología más grande de Latinoamérica, más relevante también. Y lo que estamos haciendo aquí junto con el Estado y el esfuerzo secretario y subsecretaria que venimos haciendo ya por segundo año consecutivo es, no estamos dejando nada en la cancha, estamos, como dicen ahí, echando toda la carne al asador, apostando para inspirar a la ciudadanía, desarrollar habilidades y fortalecer 10 MIPYMES.